Bueno, Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche del Señor. Son las 6 p.m. hora Puerto Rico y en esta hora da comienzo tu programa Levántate y Resplandece con la hermana Isabel Santiago. Gloria y honra al Señor. Adoramos a un Cristo de poder. Le damos las gracias al Señor porque nos permite estar en este miércoles, oh, bajo su guianza, su dirección, su amor y su misericordia. Te damos las gracias, Señor. Padre amado, en esta tarde, Dios mío, estamos más que regocijadas, Dios, porque a ti te ha placido, Dios mío, Señor, darnos aliento de vida, Padre, para traernos, Dios mío, Señor, a este espacio, Jehová. Señor, gracias por esta emisora como llama de fuego a tu vida, Señor, por los presidentes de la misma, Canaima, Lorenzo, su familia, Dios mío, Jehová, a ti te place, Dios mío, que en esta tarde, Señor, traigamos palabra poderosa, una palabra de unción, una palabra revelada, Dios mío, Señor, presentamos a la audiencia, Padre amado, a los hermanos que ya están en sintonía y a los que han adentrado, Dios mío, Señor, yo te pido, Padre amado, que seas tú obrando de manera especial, Señor, que esta palabra, Dios mío, Jehová, oh Padre amado, tú la pongas, Dios mío, Señor, en el lugar indicado, en el corazón indicado, en esta tarde, Dios mío, Jehová, oh Padre amado, Dios mío, Señor, atamos y reprendemos en el nombre de Jesús toda oposición, Padre, que se levante, Señor, para que esta palabra, Dios mío, Jehová, no sea declarada bajo tu guianza, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor, que toda manifestación humana, Señor, en esta tarde, Dios mío, Señor, sea controlada por tu Espíritu Santo, Jehová, Dios mío, Señor, a ti te damos gloria, Padre amado. A ti te damos gracias, sana, liberta, Dios mío, perdona, Jehová. Oh, Dios mío, Señor, estamos declarando en esta tarde una bendición poderosa sobre los hermanos que nos sintonizan. Una puerta poderosa ha de abrirse, Dios mío, Señor. Puerta cerrada, Jehová. Tú comienzas a abrir, Señor, en el nombre de Jesús. A ti te damos gloria y honra. Dios bendiga, gloria al Señor. Este es tu hermana Isabel Santiago, el ministerio Levántate y Resplandece, gloria al Señor. Y en esta tarde pues queremos saludar a la audiencia, amén. Usted es privilegiado porque ha de escuchar palabra poderosa en esta tarde, no porque nosotros la vamos a predicar, sino porque yo sé que Dios ha de hablar a su vida, como ha de hablar a mi vida, amén. Somos de la iglesia Eres el Fuego que me quema, en la avenida de Diego, número 774, allí nos está pastoreando un matrimonio precioso, nuestro pastor Luis del Valle y nuestra hermosa pastora Iliana Herrera. También saludamos a Misael, que es parte de esa familia, amén, gloria al Señor. A los hermanos de la iglesia, Dios les bendiga, le amamos, gloria al Señor. Mi hijo Darbel hoy está con nosotros acá en cabina, amén. Y estamos más que contentas, gloria al Señor. También queremos saludar a mi familia, porque ellos cada vez que ya los mensajes van grabados, pues ellos no pueden escuchar en algún momento, amén, ya que también lo ponemos en la casa, no es que tenemos fiebre, no, amado, es que tenemos que seguir evangelizándola a los nuestros, gloria al Señor, amén, y la palabra que Dios nos da hoy acá, pues en algún momento ya la escuchan, gloria al Señor, porque la palabra, mire, en su momento ha de germinar, gloria al Señor, así que no podemos rendirnos, aunque usted no esté viendo nada, gloria al Señor, mire, al tiempo usted va a verlo, que usted ha sembrado, amén, usted va a ver esos frutos, gloria al Señor. Por eso no nos podemos rendir, aunque ellos no estén escuchando en este momento, pero luego ellos lo van a escuchar y hoy con nosotros, gloria al Señor. Está nuestro hermano Reinaldo Medina, gloria al Señor. Y para mí es un privilegio tener a Reinaldo acá con nosotros, porque hemos visto cómo este joven llegó a nuestra iglesia, amén, y cómo Dios ha ido restaurando y sigue restaurando, ¿no? Amén, porque nos incluimos y Dios está haciendo algo maravilloso, amén. Reinaldo, saluda a la audiencia. Gloria al Señor, Dios los bendiga a todos los que nos escuchan a través de este medio www.comollamadefuegoatuvida.com. Estamos más que contentos, ¿verdad?, por el privilegio que nos da el Señor de estar aquí. Primeramente, le damos la gloria al Señor. Le damos gracias a nuestra hermana, por la oportunidad que nos da de invitarnos, ¿verdad?, a estar predicando la palabra del Señor junto a ellos. Así que en esta hermosa tarde yo le pido que no cambie de sintonía, que se quede ahí, porque hay una palabra poderosa de parte del Señor para cada uno de ustedes. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Y saludamos a la esposa de nuestro hermano Reinaldo, a Iris Yaberk, y gloria al Señor. Dios te bendiga, mi amada, gloria al Señor. Y a la familia de nuestro hermano, que son unos niños hermosos, amén. Y la familia, amén, gloria al Señor. Pues en esta tarde estamos dando gracias al Señor. Vamos a estar ministrando bajo el tema, Reinaldo, no bajes la guardia. No bajes la guardia, gloria al Señor. Y a medida que vayamos trayendo esta palabra, pues Dios nos estará hablando, gloria al Señor, porque no estamos en el tiempo, amado, de bajar la guardia, gloria al Señor. Este es el momento, mire, de nosotros ponernos en la línea de batalla, gloria al Señor. Ponernos ahí como ese ejército que Dios ha llamado, que no somos de los que retrocedemos, sino que vamos hacia adelante, hacia el blanco, mirando el blanco, amén, a ese llamado que Dios nos ha hecho. Y en esta tarde, gloria al Señor, pues vamos a estar ministrando en el libro de Nehemías, gloria al que vive, capítulo 4, gloria al Señor. Usted busque la palabra, si la tiene, si no, mire, abra su corazón, porque es que yo siento gloria, yo sé que Dios va a hacer algo. Dios ha ministrado a mi vida y Dios me dijo que aunque sean 5, 6, 7, 1, Dios va a hablar, amado, porque Dios no tira puños al aire, y amén. Siempre Dios cita a un personal, amén, un grupo de hermanos, de amigos, para que nos estén sintonizando, para que escuchen esta palabra que está siendo de bendición a mi vida, que entre tanta lucha, Reinaldo, y batalla, estamos de pie, amén, porque amén, amén. Esto es, mire, el que resista, amén, verdaderamente yo digo que en la guerra mueren personas, mueren soldados, pero ¿sabes qué? Que ellos mueren, pero hay un grupo que queda de pie, gloria al Señor. Dice que el avisado ve el mal y huye, pero aquellos nosotros que estamos aquí luchando, peleando por nuestra salvación, podemos estar heridos en algún momento dado, pero qué bueno es que la mano de Jehová nos sostiene. Gloria. Que dice la palabra que aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Que aunque me empujen con violencia, Jehová extiende su mano de misericordia para levantarnos, amén. Entonces vamos a estar considerando el capítulo 4 de Nehemías, y dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, amén. Cuando Sanbalá, Tobía, los árabes, los amonitas y los adoditas se enteraron de que la reparación de las murallas de Jerusalén adelantaban, pues la brecha comenzaron a taparse. Se enfurecieron mucho y se conjuraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y a humillarme a mí. Pero invocamos a nuestro Dios y montamos guardia contra ellos de día y de noche. Judá decía: flaquean la fuerza de los cargadores, hay demasiados escombros, nosotros no podemos reconstruir la muralla. Y nuestros enemigos decían: antes que se enteren y se den cuenta, iremos contra ellos y los mataremos y pararemos la obra. Pero algunos judíos que vivían junto a ellos vinieron y nos advirtieron por 10 veces: vienen contra nosotros desde todos los lugares que habitan. Se apostó pues el pueblo en los puntos más bajos, detrás de la muralla y en el lugar descubierto, y coloqué a la gente por familia. ¡Ay, santo y poderoso! Cada uno con su espada, su lanza y su arco. Al ver su miedo, me levanté y dije a los notables y a los consejeros y al resto del pueblo: no le tengáis miedo. Acordad del Señor grande y terrible, y combatid por vuestros hermanos, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos advertidos y que Dios había desbaratado sus planes, se retiraron, y todos nosotros volvimos a la muralla, cada cual a su trabajo. Gloria. Poderoso es el Señor. Oiga, mi amado, esta palabra me llena de regocijo. Gloria al Señor. Saber que hay un Dios terrible, amado, que hay un Dios que ha de pelear por nosotros. Gloria al Señor. Óigame, mire, yo sé que posiblemente usted conoce esta palabra, óigame, amado, de comienzo a final, pero qué bueno es, gloria al Señor, que aquí hay un Nehemías. Gloria al Señor. Yo no te voy a decir que Dios está buscando un Nehemías, porque ya Nehemías tiene su historia. Ahora Dios te está buscando a ti. Ahora Dios nos está buscando a nosotros para que marquemos la historia, para que hagamos la diferencia. Gloria al Señor. Y se levantó Sanbalá, se levantó Tobías, se levantó el árabe. Gloria al Señor. Para impedir, gloria al que vive reinando, que esas murallas fueran reedificadas. Gloria al Señor. Porque sabe que lo que pasa, que el enemigo no quiere que haya una reconstrucción en nuestras vidas, que nosotros nos levantemos, que el ministerio se lleve a cabo, amado, que lo que Dios te dijo no se cumpla, porque él sabe el potencial que hay en ti. El enemigo sabe que los planes que Dios tiene para contigo son planes de bien, son planes de bienestar. Gloria al Señor. Y se levantó Sanbalá. Y sabe que en el camino Sanbalá estaba conspirando. Sanbalá quería destruir, que aquella muralla fuera reedificada. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque había una promesa de parte de Dios. Gloria al Señor. Y Dios comenzó a inquietar a Nehemías. Gloria al Señor. Y llega una información a Nehemías, llega a Isia, algo parecido, Ananías. Llega a Ananías, gloria al Señor, y le dice, va donde Nehemías, gloria al que vive. Y Nehemías le pregunta por su familia, por los judíos que quedaron, gloria al Señor. Y le dice, mira, están en afrenta, están en dolor, gloria al Señor. Las puertas han sido consumidas, las murallas han sido derribadas, gloria al Señor. Yo no sé si a ti te causa dolor cuando sabes que hay un hermano que ha caído en la batalla, que hay un hermano que está herido. Gloria al Señor. A nosotros nos aflige, Reinaldo, ver a un pueblo que se está echando para atrás en medio del conflicto, en medio de la prueba. Dicen, ya yo no voy más. En medio de las circunstancias que los rodean, de los panoramas inciertos por los que están atravesando, por el desierto, por las tormentas que están atravesando, dicen, ya yo no voy más. Pues sabe que Nehemías continúa hacia adelante. Nehemías habla con el rey, gloria al Señor, ya que él era el encargado de probar todas estas bebidas gustativas, amén, antes que el rey probase. Pues Nehemías era el copero, el que se encargaba de probar todo alimento, gloria al Señor, porque se usaba una técnica para exterminar a los reyes, amén, de que de envenenarlo a través de la comida, ya que a ellos les gustaba hacer el banquete. Gloria al Señor. Y Nehemías gozaba de óigame, de un privilegio. Gloria al Señor. Tenía todo a su disposición, pero ¿sabe qué? Que recibió un llamado poderoso. Y el Espíritu comenzó a inquietar a Nehemías a preocuparse por la casa de Jehová, por la ciudad de Jerusalén. Óigame, amado, por sus hermanos, sus compatriotas. Nehemías dispuesto a dejar su comodidad para ir, gloria al Señor, al llamado. Gloria al Señor. Yo no sé, amado, si tú tienes que dejar algo, gloria al Señor, para comenzar a accionar el llamado que Dios te ha hecho. Aunque se levante Sanbalá, aunque se levante Tobías, aunque se levante el árabe, no es tiempo de retroceder, de intimidarte, de tener miedo. No, amado, es hora de dar una palabra poderosa, de decir, mira, mano a la obra. No es tiempo de paralizar tus rodillas, no es tiempo de bajar tus manos, no es tiempo de quedarte en tu casa, es tiempo de accionar lo que Dios te ha dado. Gloria al Señor. Y vemos acá, gloria al que vive, que cada vez que el hombre y la mujer está dispuesto para hacer la voluntad del Señor, el enemigo no se va a quedar quieto, amado. El enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. No, amado, porque usted está haciendo comisión. comisionada para llevar un mensaje de poder, para llevar un mensaje de unción, una palabra revelada, una palabra que no es de este tiempo, amado, es del, mire, viene de lo alto, de la deidad, gloria al Señor. Por eso el enemigo no se va a quedar quieto. Yo no sé, Reinaldo, si el enemigo te ha hecho guerra para impedir que tú llegases hasta donde has llegado. Aleluya, así mismo es, Isabel. Por eso en esta noche, estamos aquí en esta tarde, aleluya, bajo el tema no bajes la guardia. Cuando te hablamos de no bajar la guardia, la Biblia dice y te expresa también, dejar de estar alerta ante un problema o un peligro. ¿Sabes una cosa, hermana Isabel? Donde quiera que el pueblo de Dios comience a hacer la obra de Dios, habrá oposición. ¿Qué es oposición? Impedimento, obstáculo o algo que no te deje perseguir, proseguir, aleluya, a donde tú quieres llegar. Por ende, Isabel, por ende, un hombre, un obrero de Dios, de fe, débil, abandonaría la tarea a la cual Dios le ha encomendado. Pero una persona, aleluya, con resolución y confianza, y vencerá, aleluya, a la oposición y terminará la tarea. Este hombre era Nehemías, aleluya. Gloria. ¿Sabes una cosa, Isabel? El siervo y la sierva de Dios, aleluya, siempre van a tener enemigos en este camino. Siempre se van a encontrar a alguien que quiera interrumpir la obra que Dios, aleluya, quiere que tú levantes en esta hora. Como pasó con Nehemías. Nehemías se había propuesto en su corazón levantar el muro, reedificarlo, aleluya. Y se enteró Sanbalá y Tobías, se enteraron. Y tú sabes qué es lo que sucede, que Satanás, cuando ve a alguien que quiere hacer la voluntad de Dios, aleluya, se va a meter en el medio y va a empezar a poner tropiezos y va a empezar a poner murallas para que tú no sigas caminando, aleluya. Pero en esta noche, venimos en esta noche a decirte, no bajes la guardia. Amén, gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Estos hombres, óigame, amado, que estaban siendo representantes del mismo infierno, gloria al Señor. ¿Sabe qué es lo que pasaba? Que a ellos no les convenía que las murallas fueran reedificadas. ¿Por qué? Porque ahí se iba a unir nuevamente el pueblo de Jehová. Y ellos conocían cómo Dios trabajaba con ese pueblo, cómo Dios obraba, cómo Dios peleaba con ellos. Amén, mire, ellos no les convenía que esta brecha fuera encerrada. Gloria al Señor. Usted que nos está sintonizando, usted que posiblemente nos está viendo en esta hora, busca qué brecha hay abierta, gloria al Señor, donde el enemigo posiblemente quiera penetrar en tu hogar, posiblemente quiera penetrar en tu matrimonio, posiblemente está poniendo duda, está poniendo desánimo, gloria al Señor, está poniendo cansancio, está poniendo duda, gloria al Señor. Si Dios te llamó a hacer algo o no te llamó, porque el enemigo es padre de mentira, y cada vez, gloria al Señor, que accionamos la fe, óigame, amado, porque la fe es accionar, es caminar hacia el llamado, a los propósitos de Dios, el enemigo se va, mire, se va a molestar. El enemigo va a conspirar, ¿para qué? Para que la obra del Señor no se lleve a cabo, gloria al Señor. Posiblemente a usted se le ha llamado a que a ir a los hospitales, gloria al que vive, a llevar una palabra de aliento a algún familiar, a algún hermano, y usted por la duda, ay, si no me cree, y si no está, y si no me quiere hacer caso. Mire, usted de la palabra, gloria al Señor, Nehemías dijo, mira, yo tengo que ir, le dijo al pueblo, mira, no tenga miedo, acuérdese que Jehová es un Dios terrible, Él va a pelear por vosotros, dice Éxodo 14:14, está tranquilo porque Jehová peleará por vosotros. ¿Por qué te turba? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te dejas amedrentar de un mentiroso? Gloria al Señor, si fuera por las voces que escuchamos, no estamos acá, gloria al Señor, pero yo he decidido como Reinaldo accionar el llamado que Dios nos ha hecho, incorporarnos, gloria al Señor, y ir a reconstruir, oiga, amado, el que las vidas que están heridas, gloria al Señor, llevar una palabra de aliento, llevar una palabra de fortaleza, no llevar una palabra de juicio, no llevar una palabra de señalamiento. Aquí estaba la primera señal de burla, amado. Tobías se levantó en contra del pueblo, en contra del líder. y posiblemente a ti se te hayan levantado y te han hecho encarnio, te han hecho burla. Óigame, amado, pero ¿sabes qué? Que cuando se están burlando de ti, no es de ti, es del Señor. Por eso Nehemías estaba confiado y le dice a Sanbalá: mira, Eronita, cuando él quiso intimidarlo, cuando él quiso hacer alianza, vente, vamos, y le dijo: mira, Eronita, ¿sabes qué le estaba diciendo? Porque yo te tengo que escuchar. Oh, si yo tengo un Dios que está con nosotros y él nos va a fortalecer, que oh sí, que los escombros son muchos, sí, son muchos los escombros, que estamos sin fuerza, pero Jehová es nuestra fortaleza. Gloria. Que estamos cansados, pero él nos va a fortalecer. Oh, porque nosotros estamos siendo revestidos de poder, de esa armadura, gloria al Señor, que en medio de todas las circunstancias Dios nos ha llevado a reconstruir, amado. ¿A qué? A reconstruir una vida, gloria al Señor, digna de arrepentimiento en nosotros, que cuando nos vean puedan decir: ahí hay una construcción, ahí hay una obra de Dios, gloria al Señor, verdaderamente Dios está obrando en esta mujer, Dios está obrando en ese hombre. Que no vean una ruina en ti. Que no vean una muralla derribada. No, amado. Dice la palabra que nuestras almas no son carnales. Que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortaleza. Para destrucción de argumento. Del altivez. De aquellos que se levanten contra del conocimiento de Dios. Aquellos que te quieren detener. Tú tienes la unción. Usted tiene el poder para ejercer la guerra. Mire, de rodillas que vamos a pelear. ¿Sabe qué? Que aquí la clave de todo esto fue que Nehemías oró a Dios. Nehemías oró al Señor. Y ¿sabe qué? Que cuando oró, le dijo: mira, pero invocamos a nuestro Dios y montamos guardia. Por eso te decimos que no baje la guardia, no baje la intimidad que tú tienes con el Señor, no baje la oración, no baje el ayuno, no baje la vigilia, no baje la lectura de la palabra. Mira, monta guardia de día y de noche, escudriñar esta palabra, meditar en ella de día y de noche. Por eso te estamos diciendo que no baje la guardia. Cuando no baja la guardia, tú vas a estar intimidando con el Señor, tú vas a tener completa paz, o tú vas a estar durmiendo en una completa paz, en seguridad. Nehemías confiaba que Jehová iba y que iba a pelear por ellos. Por eso Nehemías estaba confiado. Y ellos intimidándole, haciendo complot a Reinaldo. Amén. Me llama la atención porque fueron Sanbalat, un funcionario, aleluya, público en Samaria, Tobías el amonita y Gesén el árabe, a quien también le llaman Gazmut, aleluya. Estos tres hombres malvados, amados, no pertenecían a la nación de Israel. De hecho, los amonitas eran definitivamente enemigos de los judíos. Pero tú sabes una cosa, Isabel, me llama la atención porque el primer ataque que ellos tuvieron, aleluya, su primer ataque fue, se burlaron de ellos, como bien tú dijiste. Y eso es lo que hace el enemigo en estos tiempos. Trata de infundirte miedo, decirte que tú no lo vas a poder lograr, decirte que tú no vas a poder caminar hacia adelante, pero en esta noche no bajes la guardia. Mientras tú tengas al Todopoderoso Jesucristo, aleluya, tú podrás edificar esos muros a que Él te mandó, aleluya. Tú solo sigue caminando. Amén, gloria al Señor. Adelaida John nos dice: no baje la guardia, no, amado. Por eso estamos en esta tarde, gloria al Señor. Óigame, amado, como fiel soldado, peleando la buena batalla de la fe. No es hora de rendirnos en medio del combate, retroceder. Aunque salgamos heridos, pero vamos a obtener la victoria. Aunque salgamos maltrechos, pero vamos a tener la victoria. Gloria al Señor. Si Nehemías se dejaba intimidar, los muros no fueron reconstruido, gloria al Señor, estos hombres no hubiesen tenido la victoria. Vive Dios, aleluya. Porque sabe que lo que pasa, que el problema que nosotros enfrentamos hoy en día es que escuchemos las voces del enemigo. Reinaldo, aquí hay un complot donde a Nehemías se le lleva una información. Amén. En el capítulo 6, ¿verdad? ¿Qué nos dice el capítulo 6 de este complot? Dice el versículo 1: y aconteció que cuando oyeron Sanbalá y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que había yo edificado el muro, y que no quedaba en él ninguna brecha, aunque hasta aquel tiempo no había puesto la hoja de las puertas, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las laderas en la llanura de Ono. ¿Sabes una cosa, amado hermano? El árabe quería, y Sanbalat, hacerle llegar a Nehemías una carta, y lo estaban invitando, amado hermano, para que se reunieran con ellos. Pero tú sabes una cosa, tú no te puedes reunir con tu enemigo, aleluya, porque siempre que te vas a reunir con tu enemigo, lo que van a tratar es de detenerte, lo que van a tratar de hacer es de parar tu paso para que tú no sigas hacia adelante. Escucha la voz del enemigo, Reinaldo. Así fue que pasó en Génesis capítulo 3, cuando Eva empezó a entablar una conversación con la serpiente. ¿Qué fue lo que pasó? Grandes consecuencias que hoy estamos pagando todo porque estamos destituidos. Fuimos destituidos de la gloria del Señor. ¿Por qué? Por eso mismo, por estar escuchando las voces del enemigo. Pero qué bueno es que vino un Cristo de poder para redimirnos de ese pecado, de esa maldición, que estábamos todos destituidos. Gloria al Señor. ¿Por qué? Por escuchar las voces del enemigo. Por eso te decimos en esta tarde, que no escuche las comentarios que te digan: mira, hay falsos profetas, usted lo sabe. Hay comentarios que, óigame, hay profecías que si no están siendo condicionadas en esta palabra, filtrada por esta palabra, mire, hay que pensar los espíritus. Y no es malo, amado, no es malo usted ¿verdad? Escudriñar la escritura y ver si eso es de Dios o no es de Dios. Gloria al Señor. Lo malo es cuando entramos en murmuración, ¿verdad? Entramos en señalamiento. No, pero usted calladito, amén, usted escudriña. ¿Qué me dijo? Mire, Dios no es un Dios de confusión. Amén. Y Nehemías sabía, gloria al Señor, que aquí había una palabra que estaba confusa. Nehemías tenía una relación directa con Jehová, y Jehová, si le iba a dar una instrucción, se la había dado ya. Levántate, le dijo primero: mira, no tenga miedo, levántate. Levántate, mire, Dios no le va a mandar a hacer algo que él no esté en el asunto. Dios no le va a mandar a usted a llevar una palabra a una persona necesitada. Y el enemigo, perdón, el enemigo no le va a decir a usted: ve donde fulano y llevar una palabra de parte del Señor. Es Dios que le va a poner eso, gloria al Señor. El enemigo le va a decir: ¿para qué tú vas para allá? Pero si ese hombre está perdido, ¿pero por qué tú estás orando por tu esposo? ¿Por qué tú estás orando por tu hijo? ¿Pero por qué tú sigues orando? Si ya, mira, ya está perdido, ya no hay salvación. Pues mire, es mentira. Mientras hay aliento de vida, hay esperanza para el hombre. Para este pueblo había una esperanza, gloria al Señor. En Daniel hay una profecía que las murallas se iban a reconstruir nuevamente, porque Dios iba a llevar a Jehová, iba a llevar a su pueblo nuevamente, acercarlo, gloria al Señor. Y era necesario que este pueblo fuera de nuevamente una nación. Por eso estos hombres, que era Sanbalá, era un gobernador de una de las provincias de Persia, por eso le dice a Nehemías: Nehemías, oh, tú sabes, mira, que tú estás quebrantando en otra, ¿verdad? En otra cosa acá, tú estás quebrantando a mi estilo, ¿verdad? Tú estás quebrantando el mandato del rey, tú estás construyendo, tú estás reedificando sin permiso del rey. Y ya Nehemías tenía carta del rey, ya tenía una aprobación para que pasase y llegase al otro lugar y pudiera, óigame, amado, reedificar. Ya tú tienes la aprobación, usted no tiene que estar buscando aprobación de hombre. Gloria. El Señor te mandó y ya él te dio la aprobación. Ve en confianza, pon las manos en fe y sanará el enfermo. Gloria al Señor. Acá nos está llamando, nos está saludando Denis Vélez, Dios te bendiga. Ay, mi amado amigo, hermano, gloria al Señor, nos gozamos con Denis y su familia. Amén, amén. Mercy, estamos orando, gloria al Señor, porque vamos a ver grandes cosas en ese hogar. Gloria al Señor, y le envía saludos a Reinaldo. Amén, Dios te bendiga, mi hermano. Vamos para adelante. Amén, también, Reinaldo, vamos a estar orando, gloria al Señor, por la mamá de Claudia, gloria al Señor. Oración por la salud de su mamá, amén, y por Norberto, por nueva fuerza, gloria al Señor. Pues vamos a orar, amén, para así tomarnos tiempo también en la oración, porque no queremos dar palabra, y tenemos que velar. Nora, Dios te bendiga, gloria al Señor. Nora, Dios está operando, Dios está obrando. Cada vez que te veo en la foto, veo una mujer transformada. Nos conocemos de ahora, gloria al Señor, a través de estos medios, pero cuando yo miro tu foto, yo veo una mujer que está pasando a otro nivel de gloria, que Dios está haciendo algo útil. Yo veo en ti, gloria al Señor, una maestra, Yo no sé qué Dios tiene contigo, pero lo que mis ojos físicos, óigame amado, puede ver en ti ahora es que Dios te está llevando a un nivel de gloria, donde Dios te va a estar capacitando, o si ya lo está haciendo, para que tú comiences a dar estudios de la palabra, para que tú comiences a reedificar mujeres, para que tú comiences a reconstruir mujeres llenas de unción y de poder. Vamos a estar orando, Reinaldo, por la mamá de Claudia, gloria al Señor. Y su hermana Tamara desde Allentown, Dios te bendiga, mi amada hermana, amén. La hermana de Nora, Tamara, Dios te bendiga, mi amada. Ya tengo una familia a tierra lejana, gloria al Señor, y las amamos. Yo he aprendido a amar a esta familia de Loren, y a Dios le damos la gloria. Padre eterno, Dios de gloria, gracias, Señor amado. En esta hora, Señor, presentamos a la mamá de Claudia, Dios. Oh, Padre eterno, Dios de gloria, tú conoces la salud de ella, Jehová. Oh, Padre amado, tu palabra dice que tu poder se perfecciona en su debilidad. Señor, en esta hora, Jehová, Padre, que en la cruz del Calvario, oh Señor, fue derramada la virtud, Señor. Padre, que tú venciste toda enfermedad, que por tu llaga ella es sana en esta tarde, Jehová. Oh Padre eterno, Dios de gloria, declaramos, Señor, una palabra de unción y de poder a través de estos medios cibernéticos, Jehová. Padre amado, que esta mamá pueda, oh Señor, recobrar ánimo, Jehová. Recobrar ánimo, Padre amado, Dios mío, Jehová, que tú derrames fortaleza sobre ella, oh, sobre Claudia, Dios mío, Señor. A ti te damos la gloria, a ti te damos honra, Señor. Presentamos a Norberto, Padre amado, fuerza nueva, Señor. Oh, fuerza como la del búfalo, Padre amado. Oh, Señor, todo desánimo ahora se ve en el nombre de Jesús. Tú tienes planes y propósitos. Oh, Señor, mira lo que el enemigo le ha susurrado. Que él no sirve, que él no va para ningún lado, que no se va a llevar a cabo el propósito tuyo. Pues mira, en esta hora, Señor, tú rompes todo plan, como rompiste los planes del enemigo contra Nehemías y el pueblo judío. En esta hora, Señor, tú rompes todo plan satánico sobre la vida de Norberto, Jehová, y declaramos fuerza nueva, fuerza como la del búfalo, alas como la del águila, Dios mío, Señor, que él pueda remontarse a tu presencia, Jehová, que él no baje la guardia, que él no baje la guardia, porque el enemigo quiere atacar, y si nosotros bajamos la guardia, vamos a salir heridos, Dios mío, Jehová. Por eso tú nos estás revistiendo de poder, tú nos estás alertando, Dios mío, Jehová, en esta tarde, a que no bajemos la guardia, que el enemigo está irado, está molesto, pero sabemos que hay un Dios que está a favor nuestro, aleluya. Gracias, hay poder, Padre, en Cristo, Dios. Bendice a Nora y a Tamara, Señor. Oh, Padre amado, Señor, se estuvo obrando cuando Sanbalat, Tobías, Gusén, el árabe y los demás enemigos de nuestro se enteraron de que ya había la reconstruido, ya habían reconstruido la muralla, y de que ya no quedaba en ella brecha alguna. El enemigo se molestó, ¿sabe por qué? Porque él está buscando una abertura, él está buscando algo que tú dejes abierto. ¿Para qué? Para comenzar a susurrarte, para comenzar a traer desánimo, para poder, óigame, traerte duda, gloria al Señor. Por eso nosotros tenemos que buscar, óigame amado, donde hay una hendidura, donde hay una brecha, donde hay una grieta, y comenzar a reconstruir. Yo no sé si tú sabes de albañilería, yo no sé si tú sabes de construcción, pero en esta hora Dios nos está llamando a que cojamos la armadura, que cojamos las armas, óigame amado, que comience a usted a buscar esos instrumentos de construcción, y usted comience a empañetar, gloria al Señor, aquello que usted dejó abierto y necesita ahora sellar para que no se siga filtrando. Porque ¿sabe qué pasa, Reinaldo? Que cuando bajamos la guardia vienen las tentaciones. Eso es amén. Pero me llama la atención, Isabel, en el versículo 3, cuando le hacen la invitación a Nehemías para reunirse, como le contesta Nehemías y le dice: envíe mensajeros diciendo, yo estoy ocupado en una gran obra. Oye bien, en una gran obra, y no puedo ir, porque ha de cesar la obra, dejándola para ir a vosotros, aleluya. Los enemigos habían invertido su táctica, ya que no habían podido, Isabel, detener la primera. El primer trabajo que hicieron para detener esa muralla no lo lograron, aleluya. propusieron reunirse con Nehemías para llegar a una solución, un negocio. Su intención, por supuesto, aleluya, no era el bien de Nehemías. ¿Sabes algo, Isabel? Este es el antiguo método de Satanás en estos tiempos, que aconseje que si no puedes vencer a tu enemigo, te una con él. Eso es una falacia. Aleluya. Eso es lo que está planteando el enemigo en estos tiempos. Así fue como Nehemías rechazó la invitación porque, como él mismo dijo, tramaban hacerme daño. En estos tiempos, si te hacen invitaciones, no vayas. Que no sea de parte de Dios, aleluya, porque te quieren hacer daño. Quieren parar el ministerio que Dios ha puesto en tus manos, aleluya, porque sabes que vas a edificar las murallas. Amén. Gloria a Dios. Es que ¿verdad? Esto se está poniendo bueno. Gloria al Señor. Perdón, Reinaldo. Mira, Reinaldo, ¿tú sabes qué? Que el enemigo, cuando no va a poder atacar, va a buscar a otro que contraataque y te va a usar a uno de los tuyos. Amén. ¿Sabes qué? Que cogió y compró Tobías, compró a uno que conocía a Nehemías bien, y ahí es que le hace la oferta. Mira, vamos para la casa, vamos al templo. Lo citó al templo y cierra las puertas, pero era conspirando. Gloria al Señor. ¿Sabe qué? Que el enemigo va a hacer ofrecimiento, va a hacernos oferta. ¿Para qué? Para que nosotros no salgamos de la verdad, para que nosotros no salgamos de este camino de integridad. Gloria al Señor. Y comencemos a coger contrato. Óigame, amado, que no agraden a Dios. Gloria al Señor, que vendamos el mensaje. Y usted no puede vender el mensaje, gloria al Señor, por ninguna oferta. Hay ofertas jugosas. Oiga, mi amado, este hombre, mire, conspiraron contra Nehemías. Y como ellos no pudieron acercarse, porque tú sabes que lo que pasa, que no se pueden acercar a nosotros, porque el ángel de Jehová nos tiene cercado, gloria al Señor. Y aunque el enemigo trame hacerte la guerra, ¿sabe qué? Que él tiene que pedir permiso. Él no puede ir a donde ti y atacarte porque a él le dio la gana. No, por eso muchas veces Dios permite que nosotros pasemos por estos conflictos que usted y yo pasamos diariamente. Amado, que se levante el enemigo y usted dice, pero ¿cómo se levantó esto? Espérate. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios lo permite, ¿para qué? Para que nosotros dependamos de Dios, para que nosotros comencemos a intimidar con el Señor, para que nosotros no bajemos esa relación. Óigame, amado, para que nosotros no nos desanimemos en el camino y creamos que ya como adquirimos un conocimiento, ya con todo eso, pues ya como ya tenemos este grado de espiritualidad, pues ya ahí, ya yo me la sé toda. Pues no, amado, esto es de continuo. Mire, esto es de continuo. Esto es un proceso, oígame, amado, de intimidad. Esto no es porque ya yo me sé el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y como dice el Salmo 23, que Jehová es mi pastor y que nada me faltará, pues ya yo con ese equipaje, ya yo voy por el camino y ya yo me la sé todo. No, amado. ¿Sabe qué? Que el enemigo, mientras más nos metemos con Dios, más guerra nos va a hacer. Por eso Dios nos dice reforzarte. En esta tarde te estoy reforzando. En esta tarde te estoy equipando. En esta tarde te estoy dando una herramienta poderosa. Gloria, que si te has cansado en el camino, hoy en la noche, para que tú recobres ánimo, para que tú recobres la esperanza, para que tú recobres aquello que tú has perdido. Gloria al Señor. Aquello que te hizo daño y te detuvo en el camino, ahora tú puedas, mira, combatirlo. Gloria al Señor. Mira, Reinaldo, en un momento dado, no vamos a hablar de iglesia ninguna, porque ese no es mi propósito, y menos este medio, y menos este programa. Pero ¿sabe qué? Que en nuestro caminar, amado, han llegado palabras necias a mi vida. Han llegado palabras corrompidas. Han llegado palabras que me han herido, gloria al Señor, que me han desanimado a no buscar más a Dios. Y lo digo con toda la libertad, porque Cristo me redimió, Cristo me perdonó y ahora estamos caminando. Pero ¿sabe qué? Que tuve que pasar por ese proceso para darme cuenta de que no valía la pena alejarme de Dios, que no vale la pena yo escuchar comentarios negativos, que no vale la pena yo escuchar el susurro del enemigo, porque es lo que quiere detenernos. Si yo llegase a escuchar lo que el enemigo me dijo, que yo no iba para ningún lado, que yo no me iba a levantar, que Dios no me iba a usar, que yo no me iba a aprender ni un versículo de la palabra, pues ¿sabe qué? Que yo no estuviese hoy donde estamos, amado. donde Dios nos está abriendo puertas, donde a Dios le ha placido usarnos para su gloria, para su honra, porque seguimos siendo siervos inútiles, amado, porque aquí la gloria es del Señor. Nehemías sabía que para reconstruir los muros había que llenarse de valentía, había que llenarse de fortaleza, había que llenarse de valor. ¿Para qué? Para enfrentarse a esos enemigos que eran poderosos. Mire, eran los gobernadores de aquella provincia. Era gente pudiente, era gente con pensamientos maquiavólicos, gloria al Señor. Y ellos podían ir donde el rey persa y dictar una sentencia, amado, buscar carta. Pero como Jehová estaba en el asunto, ¿sabe qué? Que cuando Jehová está en el asunto, nadie te va a poder detener, nadie te va a poder hacer frente. Así como le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Ahora, así como estuvo con Nehemías, déjame decirte en esta tarde del Señor, gloria, que así como estuvo con Nehemías, así el Señor está con nosotros. No te dejes intimidar. Dios te llamó para trabajar en su obra. Mira, Nehemías no se desocupó. No dice que Nehemías le mandó mensaje a estos hombres y le dijo que estaba muy ocupado en la obra. Ocúpate de la obra. Ocúpate del llamado que Dios te ha hecho. Gracias. Ocúpate del ministerio, porque sabes que lo que pasa, que aquí Nehemías no estaba peleando para él. Nehemías estaba peleando por la familia Reinaldo. Nehemías estaba peleando por los hijos, por las mujeres, por sus hermanos, por su casa. Ahora le estaba diciendo al pueblo: mira, pueblo, ahora tú no te quedes intimidado. Mira, te están haciendo la guerra a tu casa. Mira, están queriendo dañar tu matrimonio. Mira, quieren dañar tu ministerio. Oh, quieren dañar la relación que tú tienes con Dios con falsos señalamientos, con testimonios falsos. Pues, ¿sabes qué? Que ahora tú te tienes que parar, mire, ahí con sus dos pies firmes, amado. Porque el que tiene fe camina con firmeza, es íntegro y nadie lo va a poder turbar, nadie lo va a derribar. Porque aunque afligido yo necesitado, Jehová está pensando en mí, está pensando en usted. Y el Señor sabe, Norberto, que en esta hora te faltan fuerzas. Pues mira, el Señor te está permitiendo que tú escuches esta palabra para que tú te llenes de fortaleza, para que tú recobres lo que el enemigo te ha querido quitar. Mira, no tiene parte ni suerte en tu llamado, porque Dios te escogió de antes. Óigame, amado, de antes de que tú naciese, Dios te escogió para un propósito, para que comiences a reconstruir ahora en otras personas con tu testimonio de que Dios está haciendo algo grande en ti, que Dios te está reconstruyendo, que Dios te está, mire, restaurando, poderoso Dios. Aleluya, no bajes la guardia. Amén, no la bajemos. Nehemías fue firme en su objetivo de reedificar el muro. No sería, él se propuso no ser distraído por ningún amigo o enemigo hasta que la obra estuviera terminada. Tenía una visión grandiosa, unida a una fe constante de lograr, aleluya, la realización del propósito de Dios para las vidas de los creyentes de la actualidad y para su generación. Mira lo que dice el versículo 4. Y enviaron a mí sobre el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. Podemos ver aquí, Isabel, aleluya, que el enemigo fue persistente. Aleluya. Y siempre lo ha sido. Cuando hay una persona marcada por Dios, cuando hay una persona que Dios le pone la mira, también Satanás le pone la mira. Porque él se encarga, aleluya, de hacer errar el blanco. ¿Y cuál es el blanco? Hacer la voluntad de Dios. Amén. Él se encarga de que nosotros quitemos la vista de Jesucristo, que es el blanco de la soberana vocación. Tú tienes que seguir caminando, aleluya, mirando el blanco de la soberana vocación, mirando el muro que han derribado ellos para tú, aleluya, rehacerlo. Sigue caminando y no bajes la guardia. Amén. Mira, acá hay un comentario que me ha llenado de risa. Amén. Dice que el enemigo tiene más truco que el cinturón de Batman. Que hay que pedirle a Dios que nos dé discernimiento de espíritu. Amén. Gloria al Señor. Mire, se las saca, se las inventa para detenerte. Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Que nosotros estamos peleando por nuestra familia. Amén. ya Dios nos ha dado un ministerio y oramos por que este ministerio Dios siga usándolo, Dios nos siga abriendo puerta, amado. Pero ahora mi guerra, mi lucha, amada, para no, yo no bajo la guardia. Ahora el Señor me dijo, a mí el Señor me dijo, no baje la guardia. Por eso te estoy trayendo esta palabra, porque ministró a mi vida, gloria al Señor. Porque no por mucho conocimiento, no, amado, el enemigo no nos va a atacar, el enemigo nos va a atacar por cualquier forma, amado. Y el Señor me decía, Isabel, no baje la guardia. Ahora te toca pelear por los tuyos. Te toca pelear por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos. Te toca pelear ahora por tu llamado. Gloria al Señor. Mira, acá nos está llamando milagro, oración por matrimonio. Estamos hablando, claro, amén. Estamos hablando español. Gloria al Señor. Dios no tira puños al aire. Por eso te estamos diciendo en esta hora que no baje la guardia. Pelea por tu matrimonio. Si Dios te dio tu matrimonio y han llegado hasta donde han llegado, ahora no podemos echarnos atrás. Yo peleo, sí, también, a mí también me pasan también conflictos en el matrimonio, porque aquí no estamos exentos, pero sabe que Él me está dando la victoria, amado, que estoy proclamando oración, estoy buscando a Jehová, estoy permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe, nos conduzca a toda justicia y a toda verdad. Gloria al Señor. Anónimo, oración, batallando fuerte, y nos está escuchando desde Arroyo. Dios te bendiga, mi amada amiga o amigo, gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Que posiblemente a nosotros no, mira, el nombre no viene ahora. Lo que te queremos decir es que Jehová está atalayando tu corazón. Jehová está mirando tu necesidad, gloria al Señor. Y el Señor sabe que tú tienes esa batalla, por eso te permitió que tú nos escuches. Porque no es hora de tú rendirte, no es hora de que en medio de la batalla, ya que has llegado hasta ahí, ahora tú retrocedas o te dejes morir. Aquí tienes dos opciones: pelea o te muere. El soldado, cuando va a la guerra, cuando el soldado se acciona para la batalla, ¿sabe qué? Que él no tiene más opción. Es enfrentarse al enemigo y pelear. Porque él sabe que si retrocede, lo penalizan. Ah, entonces él firmó para poder estar en las Fuerzas Armadas un documento donde se compromete a pelear por la nación. Pero nosotros no estamos peleando por ninguna nación. Nehemías peleaba por su nación. Ahora tú y yo estamos peleando por nuestra salvación. Gloria. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Mire, ¿para qué? Para nosotros resistir el día malo. Y de vosotros el enemigo va a huir. Pero no estás en la batalla. Mire, sigue peleando, no te rindas. Dice la palabra que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Si retrocede, vienen grandes consecuencias. Es mejor estar en la batalla y tener la ayuda del Jehová. Ah, Reinaldo. Amén, amén. La carta que acusaban a Nehemías de rebelarse contra Persia y fundar un estado separado, amén, fue hecha pública, enviándola o leyéndola públicamente. ¿Sabes una cosa? Fue para desanimar a aquel pueblo que estaba trabajando, Isabel. Amén, amén. Y tú sabes qué es lo que pasa, que cuando viene el desánimo a nuestras vidas, aleluya, nosotros nos detenemos, automáticamente nos detenemos y no queremos seguir caminando. ¿Y qué pasa cuando nos detenemos? Que Satanás toma control, él gana terreno cuando nos detenemos. Por eso es que tenemos que seguir caminando en este camino, aleluya. Amén. No podemos mirar atrás. Amén. Mira, Reinaldo, ¿sabe qué pasa? Que el problema de nosotros, porque yo me incluyo, yo no me voy a excluir, porque esta palabra está cortando para mí y para allá. ¿Sabe qué pasa? Que cuando entramos en el desánimo, ahora nuestros ojos carnales van a ver todas las cosas negativas. Van a ver los problemas más grandes, gloria al Señor. Y el desánimo se va a hacer más grande, de que yo no puedo, pero ¿para qué yo voy a ir a la casa de Jehová? ¿Pero para qué yo voy a hacer esto? Si yo, mira, hay otro que lo puede hacer, ¿por qué me quieren? Ah, no, mira, cuando yo quería no me escogieron y ahora me quieren escoger. Pues mira, ¿sabe qué? Que eso lo trae el desánimo. Cuando nosotros estamos accionados, no te estoy diciendo que yo estoy al 100, amado. No te estoy diciendo que tampoco estoy al 30. Estoy peleando la buena batalla. porque no te puedo decir que estoy al 100 porque tengo mis guerras, tengo mis conflictos, pero yo he decidido que en medio de mis conflictos yo pueda venir miércoles tras miércoles y traerte una palabra de aliento, una palabra que a mí me está alimentando en esta hora, porque ¿sabe qué pasa? Que esta palabra, aquí no hay bosquejo, esta palabra es la que Dios está poniendo en nuestro corazón para que te llevemos ese mensaje, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que Dios está poniendo en mi corazón es que yo te diga que no te rinda, que no es hora de tú retroceder, que aunque la guerra sea fuerte, pero más fuerte es nuestro Dios, más fuerte es el que está con nosotros, Jehová de los ejércitos, su nombre, el que no ha perdido ni una batalla, el ¡Aleluya! Que te ha librado hasta ahora. Si tú has llegado hasta donde tú estás, es porque Él te ha llevado hasta ese nivel, amado. Cuando yo miro atrás, yo veo de todas las que Dios me ha librado, y como ahora que ya yo he experimentado todo este proceso, ahora yo me voy a rendir en una pequeñez. No, amado, los conflictos más grandes ya los libro. Ahora lo que nosotros estamos librando son pequeñeces, amado, porque Él libra las grandes guerras, los conflictos grandes los libra Él. Nosotros libramos las pequeñeces, lo que está a nuestro alcance, amado. ¿Qué es lo que está a tu alcance? ¿Cuál es el problema que te tiene intimidado? La falta de trabajo, la enfermedad, el matrimonio que se está levantando el enemigo, los hijos. Mira, ¿sabe qué? Que de rodillas nosotros vamos delante del Padre, y ¿qué padre no le da a su hijo lo que su hijo necesita? Fortaleza para seguir clamando. Mira, ahí está. Apodérate de ella. Nehemías se tuvo que apoderar de esa palabra, de esa oración. Hacerla, mire, suya. Que Jehová iba a estar con ellos. Le dijo, mira, no tenga miedo. ¿Sabe qué pasa? Que cuando estamos en el Espíritu, eso es lo que llevamos. Aliento aquello, mira, no tenga miedo, porque Jehová peleará por ti. Amén. Jehová te ayudará a alcanzar lo que Él tiene para ti. Jehová dijo que te va a llevar a un nivel de gloria, pues Jehová lo va a hacer. Estas muras fueron reconstruidos, y ¿sabes qué? Que se cerraron las brechas, ¿para qué? Para que ahora estos samaritanos no pudiesen entrar. Ahí estaban los amonitas, Tobía, el árabe, Sanbalá, ahí estaban todas estas personas y todos los que los seguían, porque sabe que el enemigo trabaja unido. Si usted se da cuenta aquí, esta palabra dice que ellos conjuraron, ellos estaban unidos. Usted y yo nos tenemos que unir en oración. ¿Para qué? Para pelear en oración, en ayuno, en súplica. Acá no estamos ahora de estar peleando un hermano con el otro, no, amado, hay que pelear para la familia. Hay que pelear para que nuestros hijos sean libertados de la droga. Hay que pelear para que nuestros hijos, óigame, amado, sean libertados de esas calles. Yo estoy peleando una batalla fuerte, amado, porque es que esto no es, mire, esto hasta que Cristo venga, gloria al Señor, aquí no estamos exentos, amado. Aquí mientras más nos metemos con el Señor, más lucha. Pero mi lucha ahora, Reinaldo, no es contigo. Mi lucha no es con los hermanos de mi iglesia, que los amo, no. Mi lucha es con el enemigo, que quiere poner tropiezo en el caminar mío, que quiere poner desánimo, que quiere poner duda. Y yo le digo, mira, mentiroso, Dios me llamó y yo voy a incorporarme ese llamado. ¿Y qué yo hago? Pues ¿sabes cómo yo le ataco al enemigo? Acciono, me visto y nos fuimos. Vamos a declarar palabra de fe. Me meto en un hogar, me meto en casa de alguien, empiezo a declarar palabra, me voy para el mall y allá me encuentro con alguien, empiezo a testificarle, me monto en la guagua y mire, estoy en esa diariamente bombardeando al enemigo. ¿Con qué? Con oración, declarando vida donde no hay. Ellos decía, mira, de esos escombros levantarán esos escombros cobrarán vida. Pues ¿sabe qué? Que yo era un escombro y Dios me dio vida, porque yo estaba inútil, yo estaba inservible. ¿Y Dios qué hizo? Ahora ese montón de escombros que estaba en una esquina, en una barriada, gloria al Señor, ahora Dios, 12 años Dios trabajó conmigo en aquel momento donde yo estaba bajo los efectos de los verdos, y Dios me dijo, mira, este montón de escombros yo le voy a dar vida. Ahora yo le voy a dar vida a este montón de escombros que no sirve y la voy a hacer una columna de mi templo. Gloria al nombre del Señor. Ya nos queda poco. Me impacta mucho ese testimonio, Isabel, porque en un momento dado de mi vida yo me encontré así derribado también. Me encontré en las calles, vagabundo, solo. Pensaba que no tenía esperanza. mientras muchos me señalaban, me criticaban, me decían, a ti no hay quien te levante de ahí, a ti te van a matar. Allá arriba en el cielo había uno diciendo, yo morí por ti en la cruz del Calvario, uh-huh. Aleluya. Yo derramé mi sangre en el madero y fue por ti, aleluya. Gloria. Sigue caminando, amado hermano. Amén, gloria al Señor. Dios bendiga a Delaida, Dios bendiga a Denny, gloria al Señor, que están acá sintonizándonos, gloria al Señor, a los hermanos que nos escuchan, a los que han salido, a los que entran, gloria al Señor, a los que se comunican en el Facebook, gloria al Señor, Dios le bendiga, amén. Nosotras ya estamos ya despidiendo el programa, gloria al Señor, Dios bendiga a Darbel, que está con nosotros. Ahora nosotros vamos para nuestra iglesia, hay campaña de joven, usted puede accesar a la página www.elfuegoquemequema. Ahí vamos a estar en vivo, un poderoso mensaje del Señor, tenemos invitados, gloria al Señor. De aquí ahora nos vamos para nuestra iglesia a gozarnos, gloria al Señor, a dar por gracia lo que recibimos, que es la adoración, exaltación a nuestro Dios, gloria al que vive, porque nos ha permitido traer esta palabra. Y yo le doy las gracias a mi hermano Reinaldo, que si Dios permite, Reinaldo, si tú puedes, ¿verdad?, venir el próximo miércoles y testificar. Amén, amén. Amén, porque el testimonio pasado pues impactó a muchas vidas, amén. Ay, Denny está enlazado. Denny, Dios te bendiga, gloria al Señor. Y Dios bendiga a esa comunidad que nos escucha, a los amigos de Denny, los hermanos que están en sintonía, en un fuego, ¿cómo es? Un solo cuerpo, amén, gloria al Señor. Dios te bendiga. De momento se me olvida porque tengo el como llama de fuego, el fuego que me quema, la otra emisora, gloria al Señor. Pero nada, usted nos entiende, amén. Por eso a mí me gusta cuando yo cometo todos esos errores, porque yo digo, gracias Señor, porque aquí el perfecto eres tú. Amén. Aquí la excelencia es tuya. Así que Reinaldo, despídete de la audiencia, gloria al Señor. Gloria al Señor, Dios les bendiga mucho, amado hermano que nos sintonó. Espero que siga caminando, levantando las murallas que han caído en su vida, aleluya, porque el Señor es el que nos da la fuerza. Amén. Así que Dios bendiga a Milagros, Padre eterno, Dios de gloria, bendice a Milagros, su matrimonio, Señor, Padre amado, a cada uno de los hermanos que nos sintonizaron, al hermano de Arroyo, la hermana, gloria al Señor, a la audiencia que está con Denny, gloria al Señor, a Claudia, por su mamá, a Norberto, y a los que no nos mandaron su chat, gloria al Señor, su petición, pero Dios sabe que estuvo ahí en la página, así que Dios le bendiga, y será hasta el próximo momento. Miércoles en este programa Levántate y Resplandece, a los hermanos Luis, que Dios les bendiga. Amén. Y un corazón lleno.